Mensana Incorpore Sano. Bienvenido a la mesa de los idiotas. Hoy nos acompañan Fernando del Moral y Celsa. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de La Mesa de los Idiotas, el podcast donde por fin vas a darte cuenta que existe gente todavía más tontusa que tú. Sí, así somos. Regalamos este servicio a toda la comunidad así, de gratis. Y para acompañarnos hoy, hemos invitado a dos personas que van a decorar el podcast como si del mejor mueble de Ikea se tratase, pero un poco hablando y eso, tampoco van a estar quietos. Por un lado, un podcaster de estos de los buenos, de esos que no se conforman con solo participar en un podcast, amante de la tecnología, de la Fórmula 1, pasiones que demuestran sus dos respectivos podcasts, Apple 5x1 y Fórmula Cast, de reciente creación, hace muy poquito. Bienvenido, Fernando del Moral, ¿qué tal? Muy buenas, estáis puesto a la última. Yo pensaba que iba a tener que venir aquí a hablar de mi libro, que iba a tener que venir a hablar de Fórmula Cast porque no lo iba a conocer ni el Tato y estáis ya puestos en ello. ¡Qué cracks! Tenemos que sois muy buenas. Un servicio de investigación increíble aquí, 200 personas trabajando para nosotros. No, muy puestos. Bueno, bienvenido. Y por el otro lado, uno de estos vascos de pro, de esos que saben hasta hablar euskera y todo, es podcaster y excompañero. Hace tiempo que hacía temblar la podcastfera más o menos muy poquito, con críticas ácidas y feroces. Ahora se ha vuelto un poco más blandito, se lo tengo que decir, y la verdad es que me tiene un poco decepcionado desde que abraza más al robot que a la manzana. Bienvenido, Sersa, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues sí, tienes razón, me he vuelto un blandengue y es la edad, me he hecho mayor, madurado. Has madurado, ay, en fin, qué pena. Ya sabes. Siempre se van los mejores. Bueno. Sí, sí. Y para completar este cuadro digno del Museo del Prado, pues tenemos a los memes, que no memos, más seguidos de la podcastfera. Atención, en el lado izquierdo, el Harlem Shake gaditano empieza suavecito con un leve contoneo de caderas, pero al grito de ¡con los terroristas! Se lanza sobre el micrófono sin compasión. Bienvenido, señor José Arocena. ¡Con los terroristas! No hay mejor presentación que esa. Y en el lado derecho, el podcaster más parecido al Nyan Cat que hemos podido encontrar. Cuando habla le persigue un arcoíris enorme de gracietas y sabe moverse como nadie en bucle por el espacio infinito. Bienvenido, Pablo Castellanos. Madre mía. Muy, muy buenas a todos. Cada vez te... ¡Oh! ¡Oh, Mario! ¡Oh! ¡Qué bonito! 2 semanas preparándomelo. Dios mío. Bueno. Oye, ¿puedo decir algo antes de comenzar? Sí, sí, espera. Estoy muy enfadado con una cadena que no sé cuál es y no le quiero dar publicidad. Sí, pero no, estoy muy enfadado. Una que está entre el 5 y el 7, cierto, ¿no? Cierto. Sí, nos han copiado descaradamente. Es una vergüenza. ¿Tendrán noticias de mis abogados o no? Es una vergüenza. Vamos a decir que hay un programa que tiene una sección sospechosamente parecida a este programa. Sí, nos lo han copiado. Con el mismo nombre y todo. También tenemos que decir que hay un programa anterior que se parece mucho a este. Sí, pero no tenía el mismo nombre, por lo menos, tío. Claro, o sea, se han pasado. Bueno, no vamos a liarnos más. Esto montaremos una queja formal. Y ya que estáis todos prevenidos y presentados y todos con sus respectivos memes, vamos a escuchar un audio que nos va a introducir, pero perfectamente, en el tema de hoy, ¿vale? Muy atentos. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Aquí os pilláis en un habitáculo de mi casa, uno que utilizo normalmente para descansar y también, sobre todo, muchas veces como es más amplio que mi propio cuarto, para entrenar, porque entrenar en casa es importantísimo, es fundamental y muchas veces nos viene muy bien, sobre todo para esta serie de vídeos en los que vamos a hipertrofiar, en los que vamos a hipertrofiar un músculo en concreto para, por ejemplo, nos gusta salir a lo mejor con un grupo congestionado, un grupo muscular congestionado, porque muchas veces lo necesitamos. necesitamos. Nos gusta ir marcaditos, por ejemplo, los porteros, para marcar el brazo, simplemente un camarero, que le quede bien una camisa bien apretadita. Y bueno, el caso es que vamos a trabajar un grupo en concreto para hipertrofiarlo, para en cuestión de minutos desde casa, con un material básico, poder voluminizar un músculo que luego, si no lo seguimos entrenando, perderá ese volumen. Pero que vosotros, con vuestro preparador, tenéis que seguir un plan. Esto es simplemente un vídeo muy concreto, muy específico, y un entrenamiento que os quiero hacer llegar yo, muy particular, mío. Os voy a explicar rápidamente en qué consiste, qué os hace falta. Bueno, antes de que os lancéis, yo tengo que decir un par de cosas. Yo creo que es el mejor audio que hemos escuchado en todos los episodios que llevamos. Sí, y sí, siento haberos dejado ahí con la intriga de qué es lo que hay que hacer para hipertrofiar un músculo. O voluminizarlo, que es muy bueno. O voluminizarlo, por si queréis salir, ya sabéis, con las camisetas ahí apretadas, etcétera, etcétera. Bueno, yo le quería preguntar primero a Fernando... ¿De qué crees que vamos a hablar en este episodio? Porque así con este audio no nos ha quedado muy claro. Pues yo qué sé, de cómo marcar musculito en la playa, no sé, no lo tengo muy claro, la verdad. Fíjate que sería un tema del que creo que todos manejamos bastante y por eso no lo habría elegido, pero no, de momento no. José, ¿qué opinas tú? Hombre, yo creo que está claro que vamos a hablar del lobby gay, ¿no? De los gimnasios, ¿no? De cómo esos hombres se ponen ahí en una posición en el vestuario tal que cuando tú te quitas el calzoncillo siempre va a estar tu culo mirando hacia ellos. Es realmente impresionante. Bueno, oye, no vas muy desencaminado, ¿eh? No vas muy desencaminado. Sersa, ¿qué opinas? Hombre, ahora que ya nos ha chivado un José o nos ha dado ahí... Yo pensaba que era de Chuck Norris o algo así. Digo, bueno, un especial de Chuck Norris lo va a petar ahora mismo. Sí. Además, ahora ha salido una foto de Chuck Norris que está un poco el tío dejado y sí, sería un buen momento para tocar ese tema, pero no, tampoco. Pablo, por favor, ilumínanos con tu sapiencia. Hombre, yo creo que, lo ha dicho claro, ¿no? En voluminizar, pues se resume todo lo que es el contenido, que creo que es un poco el culto al cuerpo. Y tengo que decir que me suena un montón la voz de este tío. Y creo que tiene unos vídeos enseñando abdominales muy fresquitos. Se los recomiendo a todos. Bueno, por si a alguien le interesa seguir a este tío, se llama Rafa Martín, uh-huh. Sube vídeos a YouTube. Y da unos consejos súper buenos para que no te huela la boca. Sí. Y una de sus características principales es que todos los vídeos lo hace en ropa interior, así, marcando musculitos. Muy hipertrofiado todo, ¿eh? Sí, si queréis buscarle, yo lo recomiendo. Podéis mirar imágenes ahora de Rafa Martín, etcétera. Uh-huh. Bueno, ya he dicho que José no iba muy desencaminado y es que hoy vamos a hablar del deporte en general, ¿vale? Tocaremos, José, si quieres, temas de gimnasios, como has dicho, pero de momento vamos a ampliar un poco el abanico de temas deportivos y vamos a empezar con Sersa, que nos cuente un poquito, porque esta pregunta es obligada hablando de deporte. ¿Qué grado de deporte practicas tú en este momento, Sersa? Yo a tope de frontenis ahora mismo. ¿Frontenis? ¿Te dedicas? Yo frontenis total. Ese es el deporte rey ahora mismo. ¿Pero dónde? Hombre, en un frontón, joder. Ah, no, pero digo que igual es en alguna región de España que te juega mucho a frontenis. Pero juegas... ¿Juegas tipo frontenis de estos vascos con la mano ahí dándole buenas hostias? Uy, qué malo. No, yo vasco total, raqueta, con raqueta de tenis. Raqueta, bueno. No hay nada más duro, no hay deporte más duro que el frontenis, lo aviso desde ya, ¿eh? Sí, te estoy viendo bajo puesto ahí con Pero Sersa, ¿tú también hipertrofias lo que es el tenis? ¿También? Sí. De hecho mi brazo derecho es el doble que el izquierdo. O sea... Sí. Igual no es del frontenis, pero bueno. Pablo, ya que te has metido por medio, ¿qué nivel de deporte o qué grado de deporte practicas tú ahora mismo? Hombre, ahora me alegro que me hagas esa pregunta. Parece que lo tenemos todo fríamente calculado. Uh-huh. Pero yo lo que hago ahora mismo es un poco el deporte en casa, ¿no? Sí. Practiqué durante un tiempo con lo que yo llamo el sexy lady. El sexy lady. ¿Vale? El sexy lady es muy grande, es un aparato de step. Que sí. Para los que no sepan, es una gilipollez, que es subir escaleras parado, ¿vale? No sirve para nada, pero tú haces el sexy lady porque tiene un movimiento de caderas muy interesante, ¿vale? Sí. Y yo me pongo el sexy lady ahí pues, y subo escaleras. Y ahora estoy haciendo otra cosa también porque tengo un juego de la Play que se llama Algo Active, como los de estos que te tomas y te dan bífidos. Sí. Y pues creo que voy a sacar un vídeo haciendo yo el mongolo delante de la tele dando volteretas y subiendo pulsaciones. Se lo recomiendo a todo el mundo que esté aburrido. ¿Dando volteretas? Sí, sí, te dice... yo qué sé, te dicen cosas y te suben pulsaciones porque tiene unas cosas que te miden las pulsaciones. Y cuando ya estás a punto de morir te dicen, ¡ey, para! Ah, muy buena. Y muy ya buena. Está. Pero el Sexy Lady es lo mejor, eso sí se lo recomiendo a todo. Sí, además es un aparato de step que solo venden en cualquier lado. Pues yo me compré uno del campo ahí. Sí. Es magnífico el Sexy Lady. Y ya si tienes lo de agarrar y eso y de tirar para arriba, ya eso es mortal. Claro. Lo mejor. Es muy completito. En fin. Tienes que tener cuidado no hacerlo mucho tiempo porque el hipertrofiar se nota. Vale, mucho cuidado. Yo te digo, ya que hablas del tema del vídeo, he visto el vídeo entero y, sí. Y hipertrofia bastante el tío, ¿eh? Hipertrofia mucho. Bueno, Fernando, por favor, dime que tú si haces algún deporte, no como estos zánganos. Hombre, si follar se puede denominar deporte, pues quizás eso, ¿no? La verdad es que no. Ya tenía que salir. Oye, a ver, tengo que desmadrarme, joder, para un día que estoy fuera de 5x1, coño, que ahí es todo muy controlado. Allí no me puedo desmadrar. Así que nada, no. La verdad que en casa, practico deporte en casa, juego al F1, ¿eh? Online y tal. ¿Sí? Y ahí con el volante y tal. Y poco más, ¿eh? La verdad que soy bastante baguete, pero eso sí, mientras yo mantenga aquí mi nivel de metabolismo, que lo tengo bastante moderado aquí con mis 70 kilos que no me los quita nadie. Ahí. ¿Cómo me jode la gente esta que dice, no, es que yo tengo un metabolismo muy especial y puedo comer todo lo que quiera? Y digo, chico, yo que estoy aquí ya a pan y agua para mantener mi línea espectacular, como Rafa Martín. Oye, yo... Me hincho McFlurries. La mejor dieta, una bolsa de patatas con más Coca-Cola. Yo soy adicto a la Coca-Cola, fíjate, ¿eh? Y ya te digo, no engorda, ¿eh? No sé si dicen que la Coca-Cola engorda, pero vamos, yo ya doy fe de que no engorda. Yo me mantengo en mi forma, no me pongo malo ni nada, macho. Eso no es metabolismo, es que estás mutando, viendo como mierda de eso. Nada, yo practico ese ejercicio, Mario. Bueno. ¿Pero Coca-Cola light o cero? No, normal, la clásica, la de toda la vida. A mí esas mariconadas no... Yo si no es la normal, nada. O sea, si no es la de toda la vida... Di que sí. Claro. Tomarse una Coca-Cola light... Pero como en el anuncio, ¿eh? No. Eso es como tomarse un pastelón y después echarle al café sacarina cerza. Eso no. Exacto, no. Eso, mariconadas, nada. Bueno, José, ya solo quedas tú por demostrar tu actividad física deportiva en estos momentos. Pues... A mí me da miedo decirlo, porque visto cómo está el Pablo con lo de hipertrofiar, a mí me da miedo decir que yo llevo unos cuantos años de gimnasio ya. Oh, me va a encantar. Sí, yo soy muy de hipertrofiar. Entonces... Nada, José, de aquí a nada te presentas al casting de mujeres, hombres y viceversa. Sí, lo mismo pasa. Rafa Martínez, pero yo, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta ir al gimnasio, ¿no? Y yo hago así mis pesitas, pero me da mucha pereza hacer piernas. Entonces me estoy poniendo grande por arriba y las piernas como un camalón, como un camarón. las piernecitas chiquititas y por arriba así más grandecito. Sí. Entonces pues, tengo que intentar hacer algo para solucionar eso porque las piernas las tengo abandonadas. Eso le pasa a los mejores, ¿eh? O sea, sí. Tampoco te preocupes porque Hugh Jackman el noveno y todo el mundo sabe que la pierna tiene dos palillos. Y después tiene pechete y bracetes, pero... Sí, yo creo que además es un ejemplo bastante comparable contigo, Hugh Jackman. Claro. Estáis los dos... Sí. Yo he visto a la docena en camiseta y es Hugh Jackman y digo, coño, Hugh Jackman. sí, morta. O sea, mira que se me marca la venita esa del brazo así y todo, está fuerte. Y canta igual, además. Es lo de... Hombre, igual. ¿Tú por qué no lo has visto canta Los Miserables, con lo bien que pronuncia inglés? Me encanta. Siempre nos reímos del inglés, pero José, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. No desprestigiarme que vivo de eso, cabrones. Be careful, ¿eh? Bueno. Watch out. Vamos a seguir. Yo quiero que Pablo me responda a esta pregunta, que yo sé que le gusta mucho siempre esta pregunta que yo planteo al principio. Y me gustaría saber... ¿quién y cómo inventó el deporte, Pablo? Porque algunas personas piensan que esto es un arma del diablo, otras personas piensan que esto es magnífico. ¿Tú quién crees que lo inventó? ¿Y cómo? Si puedes saber. El deporte se inventó una vez que se acabó lo que es el trabajar con las manos. Sí. Vale, eso está claro, ¿no? Hombre... Eso, por ejemplo, remontado, ¿no? Yo qué sé, Paleolithic style. Siempre nos remontamos al Paleolítico, es una cosa que pero me gusta porque, mucho. Pero porque es muy de... Porque si te digo, ay, de mediados del Paleolítico año... No, Paleolítico, que es muy de establecer a la gente, es un ¿vale? momento de inventar cosas. además mesolítico no tiene tanto flow. No, paleolítico sí. Entonces tú estás ahí en el paleolítico, ¿no? Y dices, coño, tengo que ir a cazar. Y claro, no te vas en el Land Rover de este a cazar disparando, ¿no? Te tienes que ir a cazar con los colegas 6 o 7 días, que eso tampoco sería fácil, y es un desgaste físico, ¿vale? Sí. Entonces, ¿para qué quiero gimnasios ni nada si es desgaste físico? Después, claro, se inventa el supermercado y este es el que tiene la culpa de que se inventase el deporte. El mismo que inventó el supermercado es el que tiene la culpa del deporte. Y todo eso en el paleolítico. Claro, todo. Vamos a ver, los primeros mercados, ¿no? Son del paleolítico, ¿vale? Eso no lo he entendido yo muy bien, la relación entre los mercadonas y el deporte, pero bueno. Porque tú vas ya a comprar y no gastas energía en comprarlo, ¿vale? Entonces te inflas. ¿Qué pasa con eso? Que te inflas y después la pariente dice, oye, ¿esto qué es? Sí. Y entonces pues tú te preocupas ya por, o no... Voy a otra vez el cazar, pero claro, el cazar era ya demasiado. Y entonces inventaron el deporte, ¿o no? Sí, no. Ha quedado todo muy claro, ¿eh? Es que yo creo que eso es lo que... Lo está leyendo la Wikipedia. La culpa la tiene un valenciano. Seguramente. Que es el del mercado, ¿no? Pues ya está, todo queda en relación a eso. Sersa, ¿alguna idea de cómo, quién inventó el deporte o por qué se inventaría el deporte o algo así? Pues ni puñetera idea, pero yéndole... Yo he estado pensando en el último superviviente y te juro que me han entrado ganas de ir a cazar. Estaba escuchando a José, o sea, a Pablo y digo, el último superviviente, ahora mismo, cualquiera que vea el último superviviente quiere ir a cazar. Eso no otra es, vez. Eso no es deporte, eso es... Si además luego ese tío han dicho que todas las cosas que hacen es falsa, que si giras en la cámara aparecería el resort ahí donde está. Donde eso está. Es envidia es eso. O sea, te declaras fan, ¿no?, del señor Bear Grylls. Un grande. De Bear Grylls y de los lugares inhóspitos. Ah, bueno. Pues nada, si quieres te mandamos para allá un día a ver si puedes sobrevivir igual. Seguro que sí. Si me he tragado toda la temporada, sí. Ah, vale. Sin problemas, cuando queráis. Está chupado. Apuestas. Bueno, Fernando, ¿alguna idea de cómo se inventó el deporte o cómo fue aquella cosa por aquellos tiempos? Sí, hombre, el deporte fue inventado por los griegos, que era para divertirse cuando, bueno, porque allí estaban esclavizados y lo usaban para divertirse en esos tiempos pues muy limitados que tenían de ocio. Estaban los pobres ahí. Todo el mundo lo sabe, los griegos son yogures y deporte. Sobre todo, sí, nada más que ahí correr, venga para los lados, el tío ahí se corría a los 42 kilómetros, eso es lo que... Pasa que luego son muy listos, porque luego lo convirtieron en negocio, has visto, ¿no? Sí, aquí el que no corre vuela. ¿Ves? Por ejemplo, el del paleolítico de Pablo del Mercadona también, mira, ahora está hinchándose a ganar pasta. Si Mercadona para arriba y Mercadona para abajo, está compuesta una canción. La de Mercadona... Claro, nano, pues eso. En fin... Bueno, los griegos. Me gusta porque es un apunte muy cultural, que siempre nos gusta dar un toquecito cultural al podcast. Ahí. La mayoría de las veces lo da el señor José Arocena, pero bueno, te dejamos que des ese toquecito. Ahora vamos a dejar a José a ver si nos lo amplía o nos lo echa por tierra. Hombre, es difícil, porque yo sé algunos deportes, ¿no? Porque tú estuviste en el centro ese de, claro, de televisión donde echaron la primera carrera deportiva, ¿no? Claro, por supuesto. Yo estuve en el Paleolítico, entonces allí yo lo vi, que eso fue que estaban allí un montón de gente y ninguno tenía huevo de ir a cazar, porque eran criaturas muy, muy, muy, muy dangerous, muy peligrosa. Sí. Entonces llegó el típico tonto y le dijeron, Quillo, ve tú allí con la jabalina y lánzala ahí, que esto es sanísimo. Tú allí, eso es sanísimo. Esto es deporte, todo. Y ahí se inventó un poco lo que es el lanzamiento de jabalina. Uh-huh. Y después yo sé que lo que es el correr, eso lo inventó Benigil. Sí. Benigil, que corría alrededor de la mesa, ¿no? Con un montón de tías, y ahí se hizo ya la carrera de esta de salto con de valla y esas cosas. Sí, y corriendo con banda sonora, que es muy importante, ¿eh? Claro. Y le daba golpecitos al calvo ese en la cabeza. Y eso era lo mejor. Es que tenían unos guiones muy pensados. En fin. Buenísimo. Bueno, entonces lo centralizamos todo más o menos por el Paleolítico, luego ya los griegos añadieron sus cositas y Sersa, que va a su bola, ya contó otra cosa diferente. Bueno, pero si quieres te cuento la de el primer vasco que movió una piedra. No, querías que te cuente esa historia, ¿no? No, proto-vasco. Un vasco que movió una piedra. Sí, movió una piedra la primera vez para salir de la cueva. ¿De qué cueva? Y dijeron, esto hay que hacerlo deporte nacional fijo. Ah. Y de ahí salieron los Arrijas O'Chailes. ¿No es qué? ¿Qué? Un poquito más despacio, que lo pillemos. Aquí hay un deporte que se llama Arrijas O'Chailes. ¿Y esos son los que levantan los pedrolos? Eso es, efectivamente. Que es un deporte muy, muy divertido. Súper extendido. Sí. Ahí está Iñaki Perurena. Hombre. Súper famoso. Sí, sí, sí. Yo un día vi una competición de esas de bestias y la mitad de ellos eran vascos, de esos que mueven camiones y levantan piedras. Es muy divertido. Y un deporte mayoritario. Está Teledeporte pensándose en comprar los... Perdona, en Eurosport sale. Cuidadito. Más euro que Eurosport. Sí, no, si están en todo lo alto, están en todo lo alto, no te voy a quitar. Claro. Bueno. Tú piensa, ¿la Fórmula 1 dónde está? ¿En un canal? Sí. ¿El otro lo echan en todas partes? Oye, que lo del Eurosport no te creas, que en el Eurosport sale el deporte ese que van con el cepillito barriendo ahí el suelo para que vaya la pelota deslizándose. El curling, sí, sí. Ese es súper entretenido también, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo... Ese, por ejemplo, es muy del Paleolítico. Ahí con la congelada, la enfriada, ahí... Ah, mira, qué bien buscadito. Bueno, vamos a cambiar de tema porque esto de los vascos no nos lleva a ningún lado. Me gustaría saber ahora alguna burrada que hayáis hecho en vuestras vidas en plan deportivo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una vez que corrí una media maratón sin prepararme ni nada. Luego casi muero en el intento. Fue la peor experiencia que he pasado en mi vida. Podría contar horas y horas sobre la media maratón que corrí aquella, en la que no sé si llegué el último, ya habían cerrado, bueno, una cosa muy extraña. José, ¿alguna burrada que te acuerdes que hayas hecho así deportivamente? Hombre, yo varias, pero no son muy graciosas. No son graciosas, porque, dan pena. No, son graciosas. Yo sí, siempre mucho, ya cuando me mudaba aquí al pueblo no, pero yo sí siempre mucho de practicar artes marciales. Y me acuerdo una vez que entrenando así, pegué una pata. Y me dio un tirón. Bueno, yo creía que era un tirón. Y dije, esto es un tirón, voy a seguir entrenando. Y en caliente sin problema. Lo malo después cuando se enfrió la pierna. Mm. Que tuve que ir al hospital, que me pincharan y tal. Estuve una semana en cama con una tendinitis. Tú sabes, muy divertido todo. A mí sí me resulta divertida, ¿eh? No te creas tú que... Igual es que tú al recordarlo... Igual tú al recordarlo ahora no... Mira, además, esto sí te digo. Me pegué una semana en cama y era la semana antes de irme de crucero. De viaje de fin de carrera. Mm. Y me pegué la semana en cama viendo Los Sopranos, ¿vale? Sí. Y cuando me fui de viaje de fin de carrera, una de las paradas era en Nápoles. Mm-hmm. Llegamos allá a Nápoles y ahora nos vamos al taxi, tres tías y yo. No, tres tías no, perdón, dos tías, un tío y yo. Y dice el taxista, tú delante, que tú eres el hombre, tú vas a hablar conmigo. Y digo, Dios, ya llego aquí... Tony Soprano, ya verá tú. Cagao, iba cagao. Porque te veían que tú sabías idiomas. Claro, me vieron y dijeron, este es un crack. Y además sabe pegar patadas y se hidroforula de eso, ¿cómo era? Se hidrofobia. Sí, hipertrofia y se voluminiza. Gracias, Pablo. Bueno, Sersa, ¿alguna burrada que hayas hecho así deportivamente hablando? Que digas, esto se me ha ido de las manos. La verdad que pocas. No has levantado piedras. En cuanto cansaba un poco, pillaba el banco más cercano. Sí, ¿no? Se te ve. Si la forma no, la tienes. Pero bueno. Mira, una vez me tocó portero de fútbol. Ya sabes que portero siempre es... Sí, el más atleta, sí. Sí. Y corriendo... Me iban a meter un gol de vaselina y corriendo hacia atrás, todo corriendo, me giro la cabeza para ver dónde está el balón y al volver a girarme para pararlo, me metí una hostia en la boca con todo el poste. Con el palo. Y me partí una paleta. Muy bien. Impresionante. Y eso hasta ahora, ¿no? Tienes el diente ahí, pocho. Efectivamente, tengo medio diente ahí. Ay, qué penica. No hace estar más guapo. Qué penica, así que hay que dedicarse a otras cosas. Bueno, Fernando, a ver, tú algo que hayas hecho así deportivamente hablando destacable, porque esto se ve que no... Pues mira, hizo una competición con unos colegas de ver quién comía más hamburguesas un McDonald's de 1 euro. Hostia, eso es un deporte. Se podría considerar deporte nacional. Desde el 97 existe una federación internacional de comedores competitivos, o sea que se podría considerar una disciplina, o sea que... Ahora cuando... Eso sí, nada, acabas mal, acabas muy mal. Sí, es que sí, ya no. te digo... físicos, deportes físicos, nada, yo he sido muy clásico, he ido a lo fácil, pero bueno, sí, no, esto se puede... A mí me interesa más quién fue el que ganó y cuál fue el récord de hamburguesas. Pues ganó un coleguilla mío, más que nada porque yo me quedé sin pavos, ¿sabes? Tenía 8 euros, yo ya no tenía para más. Es que las hamburguesas de Madonna son muy pequeñas. Eso es como todo. Otras, comes rápido. Y yo me quedé, el tío siguió comiendo, pero yo ya me quedé sin euros y ya dije, bueno, pues nada. Ya. Ojo, paré. No perdió, se quedó sin dinero. Es muy triste eso, ¿eh? Eso es muy triste. No, es como todos los deportes, al final gana el que tiene más presupuesto. Gana el que tiene más presupuesto. Mira el Madrid, el Barça. Coño. A ver si subvencionan, coño, el comer hamburguesa desde el gobierno que estamos haciendo. La beca SADO o algo de eso tienen que dar, si es que no. Solo falta que nos pusieran una plaquita. Solo les faltó eso el día que fuimos allí, porque la verdad que le estuvimos fritos un poco entre tanta hamburguesa. Pero vamos, fue lo más extraño, eso sí, ya no repetí. La verdad que luego, pues lógicamente te ponen malo y esas cosas, pero bueno. Cosas del deporte, si es que eso es normal. Tiene consecuencias bastante graves. No, pero... Ahora que le iba a preguntar a Pablo, porque me ha venido a la cabeza hablando de esto de comer hamburguesa, y seguro que Pablo, que yo sé que es fan absoluto, del hombre este que come compulsivamente en los programas de televisión. Favor. Claro. Hombre. Crónica carnívora, gran programa. O sea. Que realmente hace lo mismo, que es hincharse a comer. No sé si tienes que aportar algo. Yo he descubierto en ese programa que absolutamente todo se puede freír en esta vida, ¿vale? Y todo está crujiente y grasiento y riquísimo, ¿vale? Desde un helado hasta un balón de fútbol, si quieres, todo se puede freír. Sí, sí. El otro día vi yo un capítulo y era como una especie de carne mechada ahí, pero, o sea, los tíos la hacían al horno durante 24 horas, después la freían, después la dejaban enfriar durante otras 12 horas, no sé qué, y al final para meterla en una barra de pan con un montón de queso y comérsela, aquí, brutal. Cuatro, la vaca costa. Hay un plato que se llama la vaca costa, que son 4 kilos de carne. Hola. Madre mía. ¿Sabes lo que hay en ese programa? Es que es en plan, empieza, bueno, hoy echamos 200 kilos de carne, no sé qué aquí, pero siempre echan algo más encima. Es espectacular. Y dice, pero no acaba ahí porque le echamos queso, y no acaba ahí porque le echamos no sé qué. Y digo, pero chico, no, pero el tío tiene una boca. No, pero. Una boca. Pero a lo mejor, lo mejor del programa es una cosa, tío. O sea, a mí me da coraje porque te echan 15 minutos. Sí. ¿Vale? Y después hay como una especie de pausa para la publicidad en América, porque en España no sí, está ahí sí, sí. Esa pausa para la publicidad. O sea, se funde en negro y vuelve inmediatamente, sí. Pero vuelve recordando los 5 minutos de antes. Uh-huh. O sea, entonces el programa va 15 adelante, 5 atrás. 15 adelante, 5 atrás. Me encanta. Por cierto, ahora que estáis hablando de comer cosas raras, esta semana leí yo una noticia de una mujer que ha demandado a un McDonald's de Chicago porque su hijo se comió un condón usado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es la nueva... Pues seguro que no lo traía de casa en la boca ya o algo. Pues no lo sé, pero vamos, han denunciado al McDonald's. Eso ha sido una broma blanca del que estaba haciendo la hamburguesa. Yo me he quitado... No, eso... Unas risas que le ha dicho a la que estaba... Verás qué risas, Maripili. Ahí está. Totalmente inocente. Broma blanca. Sí, sí. No. Totalmente inocente. Ya sabéis de dónde sale la salsa secreta del McDonald's, esa que dicen que le echan al Big Mac. En fin, esa noticia es muy de sí, zarza cesa, zarza cesa. Sí, sí, sí, sí. Qué rico estaba. Bueno, pero encima que le vino bueno. con premio. Pablo, que nos vamos de la cuestión en sí. ¿Alguna burrada que hayas hecho tú deportivamente hablando que nos puedas contar? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que ya lo comenté hablando aquí, porque salió el tema de la infancia gordesca y los chicos del maíz y tal. Y yo, en repetidas ocasiones, mis padres me incitaban al deporte, así como quien no quiere la cosa, diciendo, estás gordo, pero no te lo digo directamente, sino sí. Te apunto a natación o te apunto a cosas, ¿vale? Me han pasado dos cosas así a destacar. La primera de ellas fue que no sé por qué el gorro de natación que usé durante cerca de un año me hizo reacción extraña y me quedé rubio, como si me hubiese echado agua oxigenada. Fue muy bonito. Me estaba quedando rubio como un vikingo. Y mi madre me decía, ¿qué te estás? Y digo, y yo tenía 13 años, ¿vale? No me dio por ponerme mechas. Y era una reacción extraña con el cloro. Y otra fue, pues como yo tenía la cosa de adelgazar mucho y... lo que es el sudar, pues en mi mente era pierdes líquido, pierdes peso. Y pues nada, me puse a hacer. Me regalaron una máquina de remo Esta, pues me podían haber comprado una consola, pero dijeron, no, mejor la máquina de remo, que pierdes más. Sí. Y me ponía plásticos y un mono de esto de esquiar que tenía yo en agosto en mi cuarto. Y después de perder mucho líquido me bebía casi 2 litros de refresco para recuperar, lo cual era una gilipollez porque ganaba más que lo que perdía. Y una vez me desmayé un poco, pero poco. No, y ya está. Qué infancia más dura, ¿no? Sí, fue sí, un poquito dura. Sí. Y lo de, digo yo, lo de la máquina de remo, ¿cómo, sí. ¿cómo te lo plantean o cómo aparecen de repente con la máquina? No, a ver, era un plantear tu ponte, ¿no? Tu ¿Qué quieres y tal? Y yo, pues lo típico, cuando estás así gordesco, pues tú dices unas pesitas, ¿no? Para estar yo atractivo y tal. Pero dices, no, mira, una máquina de remo que es muy divertida. Para claro, súper divertida. Hidrofriblarte de eso, ¿no? Para sí, sí, para hipertrofiarme. Para hipertrofiarte de pequeño. Yo acabé muy hipertrofiado. Bueno, pues nada. Pues nada, por lo menos ahora ya has recuperado y estás en plena forma. Hombre, ya yo te digo, desde el Ceci Lady hace milagro, ¿eh? Tengo las piernas con una hipertrofia riquísima, ¿eh? Bueno. Fresquita. Me ha encantado. Pero entonces no fue por lo de remo. No, hombre, estaba a punto, estaba ya mirando en eBay a ver cuánto costaba eso. No, pero el remo te pone también fresco, ¿eh? O sea, no te creas. Lo sí. que pasa que es muy sacrificado porque tienes que ver mucho la tele para no aburrirte. Porque claro, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, te aburres un montón. El día ese que hablamos de temas de gorduras y de esto, que era el día de los propósitos de Año Nuevo, sí. tocamos el tema también de lo de enrollarse con papel de film de este, de, claro, de sí, sí. plastiquete, que era un tema que la gente hacía mucho y estaba a la orden del día. Porque está muy bien perder líquido, que yo no digo que no, ¿vale? Pero ojo, cuidado con eso. Que yo una vez en una sauna de estas, de un gimnasio, me quemé los pies. solo digo eso, no digo más. Bueno, ya. Era una sauna que tenía unos chorritos de vapor. Sí. Y me quemé los pies. Y después me cayó líquido de condensado de su. Bueno, es asco. No digo nada. En la sauna normalmente hay que estarse quieto. ¿Qué andarías haciendo? Sí, no, pero es que llovía del techo goterones. Y no eran. No eran de agua, eran como un sudor concentrado. Qué bien. Eso lo viví yo también, pero no en una sauna. Eso lo viví yo en una carpa así de pueblo. En una caseta de feria me pasó también, muy fresquito. O sea, correcto. O sea que todo lo que va respirando la gente hacia arriba se condensa. Al llegar a la carpa. Sí, pero eso es más asqueroso todavía, porque lo que dice José, en una feria, tú ponte que a lo mejor en la feria normalmente por joder siempre llueve, ¿no? Entonces, hace frío fuera, calor dentro, porque hay 2 millones de personas. Y el vapor se concentra en el plastiquete, ¿no? Uh-huh. Entonces todo está hecho para que el canalón del sudor concentrado de la gente te caiga justo o en la nariz para que te corrites un poquito por la boca y después tú lo pruebes, o por detrás. En el cuello. Es súper agradable. Sí, sí, sí, yo doy fe que eso pasa, ¿eh? Uh-huh. Qué rico, ¿eh? Dan unas ganas de ir a la feria ya. Con ese... sí. No sé cómo nos ficha ya el alcalde o alcaldesa de Sevilla, que no sé lo que hay, para vender la feria por España. Con ese marketing tan bueno que le hacéis. Bueno, ya después de haber escuchado esta triste infancia de Pablo, que bueno, la ha superado, no os preocupéis, no pasa nada, el chaval sigue feliz. Vamos a hablar de una cosa que a mí me interesa mucho y yo quiero que empiece a hablar José porque se le ve que es un experto. Me gustaría hablar de la fauna de gimnasio, ¿vale? Uf. Yo sé que esto te iba a encantar. Yo tengo aquí unos personas, características que creo que siempre puedes encontrar en un gimnasio, pero me gustaría que me dijeses cuál es el que más te encanta a ti de todo lo que puedes encontrar haciendo musculitos. Venga. No, que me digas. Sí, sí. Ah, que te digo yo, ¿no? Sí, sí, no me dices tú, lo que sabes, ¿no? Por si acaso, sí. Hombre, mira, a mí hay dos prototipos, o sea, hay dos especímenes en los gimnasios que me encantan. El primero es el voy en pareja al gimnasio para hacer gimnasia porque me voy a poner fuerte, pero me paso la hora y media hablando con mi compañero, ocupando una máquina que otra persona podría usar, y lo que hago es charlar, o sea, que al final lo que sale fuerte es la lengua. Y después está el otro, el attention whore, pero en hombre. ¿Cómo? O sea, es decir, sí, sí, o sea, el tío de está petado, o sea, el noto está cuadrado, ¿no? O sea, un tío que está fuerte, el tío se dedica a eso, ¿vale? Sí. Come todo ahí en plan limpio, o sea, el tío nada más que come pechuguita de pollo, arroz en blanco, sí. ¿Eh? Y si sale con los colegas pues, y tiene que ir a comer, pues se pide un filete sin patata, con ensalada. Y entonces, pues el tío está en el gimnasio y el tío lo que se ve es que en verdad por dentro es una persona frágil que está a falta de atención. O sea, tú ves un matrenco por fuera y el tío va por el gimnasio gritando ¡que yo! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! Y dice, tío, lo que estás buscando es atención. O sea, vale. Tú necesitas un alma, amiga, que te... Además, eso, que se pasa unas 5 horas en el gimnasio hablando con la gente y entrenando. Vaya psicoanálisis que le haces ahí. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, al final, tú te pones a pensar y dices, esa persona en realidad necesita una pareja. O sea, lo que necesita una pareja o un amigo que esté con él, porque está muy solo. Su vida está en el gimnasio gritando y hablando con la gente. Sí, y además son de esas personas que pasean, pero que están cuadrados y dice, pero ¿cómo han conseguido estar tan cuadrados y nada más que están todo el día paseando? Yo eso no, sí, no... pero es que es así, o sea, están allí en el gimnasio, pero o sea, es como su segunda casa, o sea, voy al gimnasio a echar ratito, ¿vale? Y ellos van allí, empiezan a gritar, porque no tienen un volumen de voz normal, sino gritar y después callarse, o sea, tiene dos posiciones eso. Y no, o sea, no. Ya te digo, yo no me lo explico. Esa gente ahí que se pone a hablar en el gimnasio se va a sudar, coño, a entrenar y a hipertrofiar. Y si haces algo de ruido, es de... y eso de sufrimiento. Claro. Que tú vayas así, eso otro también. El que está ahí está... y está levantando 10 kilos, dice el quillo. A ver, compañero. Un poquito, ¿no? Hombre, pero igual va la... décimo mil repetición. Sí, seguramente. Además son de estos, se ponen en la máquina, hacen dos repeticiones de estas y se levantan ya a dar un paseíto, a mirarse el musculito. Está bien. Sí, pero se levantan oteando el horizonte, mirando. Hombre. Como me habéis visto, ¿verdad? Sí. Que también está el que no tiene espejo en casa. Entonces va al gimnasio y está todo el día ahí mirándose al espejo como diciendo... El espejito, sí. ¿Tú has visto cuando se mira un animal a un espejo que se queda así flipado como diciendo ¿esto qué es? Pues esa gente es igual. Se van al gimnasio y se quedan mirándose al espejo y como diciendo este grano... ¿Otra persona? ¿Ese soy yo? Este grano que me ha salido aquí en el bíceps, qué grande lo tengo. Dios mío. Bueno, Fernando, más fauna... Dime. Más fauna gimnasiera que... Pues mira... Mi caso, por ejemplo, yo soy el excusas, ¿eh? Excusa. Yo siempre me invento algo para no ir al gimnasio. O sea, tú eres de estos que estás patrocinando el gimnasio, ¿no? Pagas y... Ay. Claro. Soy de esos de que ayer hacía mucho frío, me fui a comprar, me hice daño. No, yo piso poco gimnasio, la verdad. Muy fuerte. Si es que hay que ir más, hay que ser más sano. Pero ¿no? Es que luego vas y, como dice José, te encuentras el espejito, es que si te encuentras al ligón, que si te encuentras a... bueno. En fin, que te encuentras de todo, macho, y acabas discriminado. Más que nada, porque al lado de un espejito, a ver qué vas a hacer tú, tío. Me acabo de acordar de una cosa, una anécdota. En el gimnasio que yo estaba en Cádiz, había un tema de conversación, creo que esto ya lo he completado alguna vez, un tema de conversación que cada 15 días, cada mes, salía, ¿vale? Y era el tema de conversación entre todos, y era, Quillo, en verdad, tú te dejarías dar por culo por 1.000 euros... Y era así, ¿no? Y cada X salía ese tema, ¿no? Y había, además, la opinión era súper interesante, como diciendo, no, hombre, yo por 100.000 euros me dejo dar por culo, después me pago un psicólogo bueno. No sé qué, cosas de esas, ¿sabes? Y mira, era súper gracioso. Mira que no sé de qué me suena a mí eso, de haber hablado o haber hecho algo con vosotros hace muchos años hablando de eso, no sé si os acordáis. Uh-huh. Pablo, puede ser, no me acuerdo. Sí, yo sé que lo he contado alguna vez en antena. Que igual íbamos montados en un avión o algo así, no sé si os acordáis. Sí, sí. Bueno, ya. Ah, sí, verdad, también. Ya lo hablaremos internamente. Sersa, más fauna de gimnasio. Bueno, mi preferido, que es el de voy al gimnasio para hacer deporte, voy concienciado y termino haciendo pues 20, 30 minutitos bici. Y después miras así un poquito y dices, voy a ir a tomar un poquito del agua, después es otro poquito de agua. Ves esa revista y el periódico, lo coges, te sientas... ¿Pero a qué gimnasio vas tú, que tiene revista, periódico y sala de estar? Eso era la peluquería, ¿eh? Te equivocaba, ¿eh? El último que fui era así, era un lujo, la verdad. O sea tenía para merecía la pena por el bar, era gratis, o sea... Ah, oh, muy bien. O sea, ni sudabas. Era un todo incluido con la cuota. Muy bien. Y tú luego, ojo, al salir, pues ibas, tu duchita, sales, y dices, coño, voy a pillar un par de pelis. películas también tenía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tenías alquiler de películas y toda la hostia. Era un gimnasio, ¿no? Sí, sí. La bueno. Jet Set del gimnasio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mírate a ver por los sitios sí. Por donde andas, porque me parece que va mal encaminado. Yo tengo más gente apuntada, pero quiero que Pablo, a ver si saca a alguien más de fauna gimnasiera. A ver, yo tengo varios porque en el gimnasio que estaba yo en Perú, pues había personajes, ¿no? Había una pareja que me encantaba, que iban los dos a hacer un montón de fly, tengo party, tengo sabrosuras, ¿no? Iban todos ahí a hacer y ella, cada vez que hacía algo, venía él, le daba un besito y él era un poco como José, era un poco Hugh Jackman, que sí. Tenía un taco de fuerte por arriba y un palito. Era lo que decía mi suegro, que decía que ese tipo de personaje eran charitos. Charita. Que era cuerpo de chancho y patas de pajarito. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el personaje. Qué guay. ¿Eh? Bueno, sí, sí. No, sí. Y había otros que bueno, es que no sé, para que me podáis entender un poco, es un personaje que está fuerte, pero tiene la cara de otra persona. ¿Vale? Entonces, es como el cuerpo de He-Man con la cara. No sé, de un homeless, de la que es un personaje súper extraño, ¿vale? Pero, yo no sé, me diría unos 60 y algo, el cuerpo, pero súper petado, un He-Man, y la cara era unas gafas de culo de botella, una barba, pero de viejo, de esto de un montón de años, y el pelo también de, no sé, tío, era un personaje raro. Eso sí, no hablaba con nadie, hacía un montón de deporte, pero no se comía nada, o sea, te digo yo que ni pagando. Y bueno, y no sé si habéis hablado de repente, o sea, refiriéndoos al que grita mucho también, hay un personaje muy amado por mí, que es el de los polvos, ¿vale? Son estas personas que nada más que toma polvos, no come duro nunca. Con el batidito todo el rato. En la eso, mano. Van con un batido, un bote súper grande, súper ancho. Sí, un real cabo. Y están todo el día comiendo polvos. Sí, sí. Magnífico. No, y, la siliconada os la habéis dejado, ¿eh? Ah, bueno, sí. Es que la parejita esta, ella era siliconada. ¿Sí? Y dices, ¿hay realmente qué estás fortaleciendo si lo tienes de silicona, muchacha, ¿no? Siempre pues, claro. Ahí van a que la miren y hacer sentadillas, totalmente. Ah, vale. Si eso te lo puedes moldear o algo tipo arcilla, ponerte formas ahí, yo qué sé, pero lo que es fortalecer, poco. Pero sí, yo tengo otros personas que os habéis dejado y que creo que están en plantilla de todos los gimnasios, porque esto, los gimnasios, es como el Starbucks siempre tiene en plantilla a alguien con un ordenador Mac puesto ahí en las ventanas para que se le vea. Y en los gimnasios hay una persona que además a mí me jode mucho, que es el típico abuelete que tú le ves y dices, hombre, esta persona tiene que tener 80 y 10.000 años, pero que luego se pone en las máquinas, se pone a correr y el tío es que se machaca más que tú y dices, madre mía, ¿cómo puede ser este hombre? No sé si lo habéis visto vosotros en vuestro gimnasio. Bueno, mi suegro es así. Vale, yo iba al gimnasio con mi mujer y mi suegro venía algunas veces y yo me pasaba a lo mejor una hora, porque no es que yo abusase de la hora, sino que había mucha gente. Yo más de media hora en el gimnasio a mí me da urticaria y a lo mejor aguantaba una hora porque tardaban en dejarme la máquina. Mi suegro estaba desde el minuto uno corriendo y yo me iba y estaba todavía corriendo, ¿vale? Y yo le decía, bueno, me voy ya. Dice, pues ahora me pongo yo a hacer mis cosas. Y estaba, pero digo, este hombre tiene cerca de 70 años, yo no voy a... O sea, es que no he corrido de chico. No voy a correr eso en mi vida. Y me desmoralizaba un montón. Está fibrado tu suegro, ¿no? Pero ya te digo, ya quisiera yo tener ese cuerpo cuando llegue a esa edad, madre mía. José, en tu gimnasio... Y sin polvo ni nada, ¿eh? Hombre, de polvo. José, en tu gimnasio hay el abuelete. Aquí no hay, tío. No hay abuelete de eso. Por lo menos yo no lo he visto. No ha llegado. Aquí. Es lo que hablábamos de las películas. No. Llega más tarde todo al sur. Claro, aquí a veces llega más tarde. Claro. Vino uno una vez. De prueba. Dice, pero, claro, pero este abuelete era al contrario. O sea, este era el fantasma. Este llegaba y decía, te veías ahí haciendo a lo mejor sentadilla y decía, jo, yo cuando tenía tu edad me hacía 100. Y, pero no hacía nada. O sea, tú no lo veías haciendo nada, sino simplemente paseándose, hablando con la gente y diciendo, yo cuando tenía tu edad yo hacía boxeo y no vea cómo era yo. Sí, sí. Ah, muy bien. Y yo mataba personas cuando tenía tu edad. Sí, sí, así. Con la mirada. En fin. Bueno, tenía otro apuntado, que este yo creo que es el que con el que más me siento yo identificado, por ejemplo, es el gordito sudoroso. Siempre tiene que haber uno con su camiseta esta que como que le sobresale la tripa por debajo y se le ve un poquito, el pantalón lo lleva un poco bajo, el tío va como agobiado. Eso sí que tiene que haber en todo gimnasio uno, mínimo. Mira, además, ese es gracioso porque tú sabes que el pueblo este es muy chico. Y claro, tú te ves al gordito sudoroso, te lo ves en el gimnasio, el tío todo entregado. O sea, te lo ves ahí corriendo en la cinta 40 minutos, ¿vale? Si yo os he contado, os conté en un episodio anterior que yo he visto aquí a gente y es verídico con traje de neopreno haciendo bicicleta, ¿eh? Sí. Y es verídico. Pues o sea, rápido. Te lo ves el tío todo entregado ahí, sus 40 minutos de cinta corriendo y sus 20 minutos de bicicleta. O sea, no hace pesa, el tío va a quemar. Y después va tú caminando por aquí, te lo ve comiéndose un solomillo con patata y... colega, ¿no te sacan el bocadillo? Los que salen. Claro, entre máquina y máquina se come un bocadillo de jamón. Y eso es lo más sano. En fin. Bueno, quería tratar un tema un poco duro y polémico, que José ya lo ha tocado un poco al principio, pero me gustaría que empezara Pablo hablando sobre el tema duchas en los gimnasios. Ducha comunitaria, ducha individual, ese momento de... quitarse la ropa, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí siempre me han dado mucho coraje lo que es la ducha de gimnasio. Porque hay gente que va a ducharse y hay gente que le ha faltado espejo antes y se mira después, ¿vale? Porque es mucho más bonito mirarse sin camiseta y sudoso. En todo, ¿no?, su esplendor. Entonces, yo, mi rutina lo que es sería llegar al gimnasio, quitarme lo que me haga falta, plin, y rápidamente irme para las máquinas, ¿no? Pero hay gente que no, gente que se recrea, gente que tal. Y cuando, pues lo que tú te refieres, momento ducha, uh-huh, hay como dos estrategias a seguir, ¿no? la mía, voy a decir primero la otra. La del que está orgulloso, ¿no? Y que se exhibe, pues se quita lentamente la ropa, se da su flow y su party y todas sus cosas en el espejo, se va para la ducha tranquilamente, si puede se sale porque se le ha olvidado algo, mojadito, que se me ha olvidado, ya que yo bamboleando y tal, ¿no? Y después está mi táctica, ¿no? Que sería la de ir sin flow y sin party y sin sabrosura, que sería, te desnudas, pero te dejas... o sea, te quitas pantalones, calzoncillos, pero siempre con la camiseta por delante para que te tape un poco la huevada, ¿no? Por aquello del pudor, ¿no? Después, coges toalla y te la pones tapando y aprovechas ese momento para quitarte camiseta, ¿vale? Ya has logrado que el flow y el party no lo vean todos. Pero todo esto siendo muy natural, por supuesto. Sin que claro, sea... todo esto siendo muy natural y, que parezca y que no te... haciendo como la croquetilla, ¿no? Que no te importa, sí, sí. Claro, como, ay, me da igual porque yo estoy súper orgulloso de mi cuerpo y de mi flow. Y entonces te vas para la ducha. Problema que había en estas duchas de Lima, ¿vale? De Perú. Que los separadores entre ducha y ducha... eran transparentes, ¿vale? Entonces, y eso no es un problema, porque dices, tú eres transparente, pero era un poco opaco, ¿no? Era este cristal translúcido. Pero es que había mucha gente, ¿vale? Que yo no sé si tenían más flow y más party que yo, que vosotros habéis visto alguna vez un culo pegado a un cristal. Es muy grande eso, ¿vale? Pues imaginaros vosotros duchándoos, haciendo ahí como, ay, qué bien estoy, pues me voy a duchar rápido ya porque no aguanto más esto. Y el de justo de al lado tuyo, de la derecha, poniendo pues todo lo que es el mojino así pegado al cristal, con todo lo que ello conlleva. Sí. Y después, una vez que acaba la ducha, te haces todo igual, pero a la inversa, y te largas. Sí, sí, lo normal. Lo normal. En fin. Bueno, me ha encantado lo de la ducha transparente, ¿eh? Es verídico, ¿eh? Sí, sí. Fernando, experiencias en las duchas de gimnasios o comunitarias, con gente, etcétera. Yo he sido bastante vergonzoso con eso, ¿eh? Porque sí, como nunca he tenido... A ver, no estoy gordo, pero tampoco he tenido un cuerpo para presumir, ¿no? Siempre te da un poco coraje. Yo tendría que ser el espejitos para atreverme a ducharme en una ducha pública, y la así, verdad. Y alegremente, ¿no? Porque te claro, vas a duchar, pero como dice Pablo, en plan un poco, chico, corriendo rápido, no hace falta que te luzcas, ¿no? Sí, sí, sí, vamos. Hombre, muy mal me las tendría que ver, ¿eh? Que me haya meado encima o algo así, porque si no, no. Yo en una ducha pública no me ducho ni de coña, vamos. Muy bonito. Coge hongo, coge esto, hombre, no. Muy bonito lo de mearse encima. Soy de los de... Me voy a casa a duchar. Pues creo... Venga. Creo. Yo sé. A mí me da mucho coraje. Ya casi me cuesta ducharme en las piscinas antes de meterme a la piscina, pero con eso te digo bastante. Y eso que ahí va todo el mundo con bañador. Hostia, yo tengo bastante complejo, tío. Ahí echan unas broncas en la piscina. Ojo, que no tengo nada extraño, no me pasa nada en el cuerpo, pero que tengo mucho complejo, tío. Pero la piscina es diferente. No te duches antes. Uy, se te cae el pelo, se te cae el pelo. No, eso es delito. En fin. Te va el viejo de antes, no se ha duchado. Sí. Eso te iba a decir. A mí me viene la típica mujer gorda que está tumbada la de la ducha en el césped y me dice, dúchate niño antes de meterte. Bueno, en su época, cuando era un niño, tenía que duchar. Dicen, no te metas sin ducharte. Pues yo, pues por eso cogí la costumbre, claro. Además, que ahora que decís eso, yo desde aquí abogaría por un calentador de lo que es la ducha de piscina. Sí, ¿vale? Por Porque favor. Son muy, muy traicioneras. La ducha de piscina es la que está al solano. Y cuando tú la abres, dices, coño, qué caliente, qué bien, ¿no? Y después te da la bajada de flow y de pan y de sabrosura, ¿vale? Cuando te da el chorro de agua fría. Es el primer golpe. Muy mal, claro. Después se te pone la cosa, ¡ay, cacahué! ¡Ay, ah! Y queda súper mal. Bueno, pues queda dicho. No siempre dejamos alguna queja por si acaso alguien la escucha y que lo vayan poniendo un calentador. Eso no cuesta nada de dinero. ¿Qué va a costar? Nada, hombre, eso es un rato. Sersa, experiencias en las duchas. ¿Te gusta a ti lucirte o eres del caso como Pablo, gente normal? Pues aunque tengo cuerpazo lucirme sin ningún problema. Sí. De hecho, de estos de que se atan la toallita, ¿sabes? A medio cuerpo ahí tapado y te vas recorriendo todo el rato y vas hablando con uno. ¿Y qué te ha parecido las sentadillas de antes? Y que no sé qué. Sí. Vas hablando con el uno, el otro, tal. Perdonadme, pero es que me acabas de recordar una cosa. Por favor. No hay nada más cómico / vergonzoso que un señor mayor con cuerpo de manzana, ¿vale? Recordándole al compañero... Oye, qué bien me ha salido esta sentadilla con... Sí, o sea, sin calzoncillos, ¿vale? Imaginaos la postura de estará defecando ese hombre en el suelo. ¡No! Está hablando con Pepe sobre... ¡Ay, qué bien he hecho este ejercicio que no me lo ha tenido que decir el monitor, ¿eh? Con la huevada al aire. Y, ¡ah! ¡Qué asco! Sí, bueno. Voy a recordaros luego una cosa, un momento culmen en las duchas, pero quiero que primero José nos cuente su experiencia en las duchas del gimnasio. Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Lo que ha dicho Pablo es lo que yo estaba pensando, en dos tipos de personas, el que estaba ahí tapadito y el que va ahí enseñándolo todo. Uh-huh. Yo creo que el problema que tiene Pablo es que es así porque ha llevado poco tiempo en el gimnasio. Porque llega un momento que te da igual. O sea, llega un momento que dices que me vean la polla, me da igual. Sí. Entonces, ya te llega un punto en que te destapa, ¿no? Yo era así antes, yo al principio cuando empecé en el gimnasio iba ahí tapadito, que no me vieran, ya me da igual. Pero sí que una anécdota es que en el gimnasio que yo estaba en Cádiz, ese gimnasio no eran cabinas de ducha, sino eran un montón de grifos en la pared, sí, y nos duchábamos todos juntos ahí en plan mili. Entonces, mi profesor de Kung Fu estaba loco, ¿no? O sea, no estaba loco de, es que está loco, no, estaba loco. Sí. Entonces, ese hombre se duchaba siempre con agua fría. Cuando digo agua fría no digo templa, digo fría. O sea, ese hombre se compraba una bombona y le duraba 3 años, sin exagerar. Y total, que era el típico cabrón que se duchaba con agua fría, pero además era muy de salpicar, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú te estabas duchando con tu agüita calentita y de repente escuchabas chic, chic, chic, chic, chic, y cuando veía y notaba esas gotitas, decía tú, hijo de puta, y además un profesor de Kung Fu, dile algo. Claro. En fin, era todo muy divertido. Y sí, yo estoy de acuerdo en que están los que van con vergüencita, los que van enseñándolo todo, y después está, ojo, normalmente el que va enseñándolo todo se viste, pero se viste además de fucker, o sea, se pone sus pantalones así apretaditos, su camisita así, se echa 4 kilos de gomina, así Georgie Line, sí, para arriba, y después colonia y deja todo el vestuario apestando a colonia durante 4 horas. Hombre, muy rico. Muy de eso. Sí. Bueno, ya que habéis hablado todos de vuestras experiencias en la ducha, yo quería recordar un momento que siempre pasa en las duchas, que es este momento de la persona esta que habláis, que suele ir ahí colgandero el tío, ¿no? Y tienen una manía un tanto extraña, y es que si ven a alguien sentado en un banco, pues se suelen acercar a hablar con él. Entonces, ese momento que levanta la pierna, él la apoya en el banco, entonces como que te queda su zona noble a una altura un poco así como incómoda, ¿no? Mientras tú te estás poniendo la zapatilla, por ejemplo. Pero a él le da igual, y está ahí a la vez que se habla, se mueve, un poco eso bailongo y colgandero. Yo creo que eso ha pasado, pasa en todos los gimnasios. pasa, no pasa. Y además se pone de hablarte de lo más peregrino. Y dice, oye, perdona, tú eres... No, no, no. Yo te conozco, y claro, la huevada ahí rozando, ¿no? Y, pero él le da igual, él se lo toma con calma. Y tú, en ese, o sea, eso, esos momentos son los que tú tienes que ser fuerte para centrar tu visión en la cara, aunque el tío sea desagradable. Sí. Porque claro, también queda mal que el tío esté ahí a su flow y tú le estés nada más que mirando la huevada, ¿no? Un momento muy incómodo. Hombre, lo que balancea es siempre lo que más llama la atención. Claro, sí. En fin. Hombre, para la vista. ¿Sois conscientes de que vais a convencer a la gente de, no, de que no tiene que volver a un gimnasio? O la que está dudando en apuntarse a un gimnasio no se tiene que apuntar para nada, ¿no? Bueno, a ver si hay gente con morcesa que le gusta ir a la huevada al aire, pues nada. He dicho tapadito con mi toallita. Ah, vale. Pero te vas paseando, vas hablando, vas relacionándote con la gente. Uh-huh. Hay que comentar la jugada. Hombre, teniendo en cuenta que tú alquilas películas en el gimnasio, a saber cómo sean las duchas. Lo mismo te ponen un café en la ducha, no lo sé. Sillón, son un sillón, tú te sientas y te va cayendo el agua. En fin, que yo creo que el tema duchas es muy diferente para los hombres y para las mujeres. Yo nunca he estado en una ducha de mujeres de un gimnasio, pero aparte que todos los hombres en principio nos imaginamos la ducha de las mujeres en plan ahí, todas toqueteándose y tal, que sería lo suyo, pero yo creo que es diferente. No sé qué pensáis de este tema, que me interesa a mí mucho. José, a ver, por ejemplo. ¿Qué? Perdón. Ah, estabas buscando estaba, ahí. Estaba en otro lado. Sí, digo, las duchas de las mujeres, que yo creo que son diferentes a las de los hombres, aunque tú te pienses que están ahí todas toqueteándose y tal, pero... Hombre, para mí la ducha de las mujeres es un misterio, ¿no? Eso no... A mí me gustaría saber qué hay ahí dentro, ¿no? Es como las cárceles de mujeres, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que es como las cárceles de mujeres esa, que dice las cárceles de mujeres, la leyenda es que como no hay hombre, pues mira... Pues quizá pues, nos apañamos entre nosotras. Claro. Claro, ¿sabes? A lo mejor. Hay una que manda, ¿no? Tiene un clan de las suyas que enganchan a la buena, ¿no? Y la... En fin. Bueno, claro, sí, todo muy apocalíptico. Eso es la ducha de mujeres. ¿Alguna opinión más sobre las duchas de mujeres? A ver, yo por comentarios que me han hecho, ¿vale? No lo he vivido en carne porque todavía no soy mujer. ¿Todavía? No sé si algún día lo seré. Yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿vale? Porque vosotros diréis que van a comprar un tetamen, a lo mejor lo que es un flequillo, ¿no? Bajero. Sí. A lo mejor lo que ay, ese lo lleva pelado, ese lleva frenazo bicicleta. Ay, esta es más de pelo ensortijado. Sí, bueno, tampoco. No sé, yo, es un poco lo mismo, ¿no? Hay quien será más. Ay, me da un poco el gas y otras que a la mamella al aire. Pero claro, se centra más en lo que es la mamella porque claro, abajo no les cuelga nada. Claro. Y entonces pues... No hay tanto donde opinar, claro, es... Pero vamos... Pero ¿les dará vergüenza a las mujeres enseñar la mamella? Claro, pero ¿sabes lo que pasa, José? Es que nosotros tenemos un problema, ¿vale? Porque aparte que te dé vergüenza que a lo mejor tu cuerpo no está como para enseñarlo, ¿no? Ahí al público. Claro, si tú tienes ahí un resquemor... A lo mejor se te pone en modo cacahuete, ¿vale? Entonces te dicen, aparte del gordín flash este tiene un like a cacahuete, ¿no? A ella no le pasa. ¿Vale? ¿Qué le puede pasar a ella? Ay, que tengo los pezones mirando a punta. Pues mira. Claro, es que eso, no tienen ese problema. Ay. No es ese problema, ¿verdad? Claro, a lo mejor dirá, uy, que no me he hecho las ingles, tengo bigotes a los lados. Bueno. Pero es diferente. Sí, yo creo que por ahí va la cosa, tío. Yo creo que es eso de, ay, me voy a tapar con la toalla que es que no me he depilado y me van a ver todo el pelo. Claro. Sí, yo creo que es así. Bueno, pero... podríamos sacar una tesis de todo esto. Yo creo que para el próximo invitamos a una mujer y que nos lo explique aquí, que se pase los... ¿Por qué todas las mujeres van juntas al baño? Sí, podría ser un buen tema, ¿eh? No, eso hay que moverlo. Traemos a dos mujeres y que nos expliquen todos estos misterios porque si no, nos vamos a quedar con las dudas y con las ganas. Y yo os he visto lanzados, además. Sí, hombre, yo tengo muchas preguntas que hacer. Yo si traes, me tiro a la piscina, ¿eh? Como aquí un cuestionario, vamos, encontramos el sentido de la mujer. Vale, lo moveremos, no os preocupéis. Bueno, vamos a ir terminando. Y por último quería hablar un poquito de, a ver qué opináis sobre todos estos nuevos deportes de gimnasio que han salido. Yo aquí tengo algunos como ciclo indoor, pilates, bailoterapia, body pump. Pinchum. Yo he hecho body pump. Pinchum pan. ¿Qué opinión? ¿Pero body pump qué es? Yo he hecho body pump. Body pump es como hacer aerobic, pero con pesa, básicamente. Bueno. Lo probé una vez y dije... ¿Qué es? No, no, lo probé una vez y no fui mal. No, verá, no a lo obvio, es decir, no bailas, sino que lo que haces es, haces pesa, pero con ritmo. Es decir, te ponen una música, entonces te dicen, venga, a lo mejor coges una barra larga con dos pesas, a lo mejor de 5 kilos a los lados, sí. Y es, venga, de la rodilla al pecho, ¿no? Venga, 1, 2, 3, 4, lo vas haciendo con el ritmo, después venga, arriba, 1, 2. Es un poco estilo, tú sabes, entrenamiento militar con música, no sé. Perdón, entrenamiento militar con música, yo no me imagino ir al ejército español y tengo sí, party, sí, tengo sí. Flow, ¡venga, muchachos! Seguro, seguro, sí, sí, imagínatelo, sobre todo al ejército español. Imagínatelo sí, ahí. Sí. Con las mallas. ¡Con los terroristas! Sersa, ¿has realizado alguna de estas clases nuevas que están tan de moda en los gimnasios? Nunca, nunca. No. Yo soy muy tradicional, yo soy más tradicional. Veo que he traído al mejor invitado para hablar de deportes. Sí, sirve una vez sí. Hice... Eso moderno que se llama spinning. Sí, no, el spinning es todo un mundo, ¿eh? El spinning es... Podemos hablar horas y horas sobre el spinning. Yo he hecho mucho spinning, luego otra cosa es que se me note, porque yo era de los que iba a cola del pelotón, pero lo del spinning tiene su cosa también, ¿eh? Porque baja. Pero el spinning es mucho de vamos a morir todos, ¿no? Sí, sí. Es como una gana de decir, ¿por qué tanto odio? O sea, una clase de una hora... levantó de pie y encima un tío o una tía que parece un sargento de ¡venga! ¡Vamos! ¡Más fuerte, hostia! Sí, que además te trata perdona, mal. Perdona, la primera vez que fui yo, que terminé medio muerto, bueno, al principio te dice siempre, ¿no? Bueno, pues vete a tu ritmo. Eso es lo más gracioso, ¿no? Cuando te dicen en el gimnasio, a tu ritmo. Es bueno, si puedes dar 2 pedaladas, vas bien. A tu ritmo. Yo, a mi ritmo, a mi ritmo, unos sudores, unos chorretones. Y cuando termina, que era seguramente el que más muerto estaba, me levanto y digo, ¿repetimos? Él. Claro, si es que... No. Se lo dije yo, hombre. Ah, tú. Y ya fue como... No. Es que es vasco, coño. Te veo muy flojete. No, cuidado, que yo la primera vez que hice spinning me cogí una bici que estaba defectuosa y del ímpetu que le puse le arranqué el manillar y todo. Estaba mal calibrado la mierda esa de subir y bajar el manillar, que son idiotas que lo calibre bien. Y en uno de los tirones me quedé con el manillar en la mano, paró la clase y dijo, venga, salte de aquí, que no vales para esto. En fin, pero mira, sí, sí. Perdón. Dime. No, que yo hice spinning una vez y Mario podrá dar fe de eso, que era, yo estaba ahí montado de bicicleta, ¡apretamos! ¡Apretamos! ¡Apretamos! Sí. Yo decía, carajo, ¿cuándo desapretamos? ¿Cuándo? La rueda. Estaba muerto, tío. La estaba rueda. Muerto. El mío... Y ahora... Perdón. Sí, el mío decía, otra vuelta más, otra vuelta sí, sí, más, sí. Otra vez. Bueno, si esto no tiene más vueltas y ya no puedo pedalear. Otra vuelta. Y digo, me voy a dar yo la vuelta para irme para mi casa ya. Bueno, que ahora en mi gimnasio el tío ha puesto para las clases de spinning una cosa muy moderna, que ha puesto como una especie de luces de esta de discoteca así. Ah, bueno. Y ahora dan las clases de spinning a oscuras con las luces impuestas. O sea, luz de discoteca me refiero a esos como pequeños láser de diferentes colores. Y ha metido también lo que es el flash. No, el flash porque no lo ha llegado. En esta que estaba yo de Perú, cuando iba Jessica, digo, van a salir todos de ahí echando espuma por la boca. Porque era vale, ataque de no, dislexia, ¿no? ¿Cómo es? Los ataques epilepsia. Epilepsia. Epiléptico. Dislexia. Madre mía. Bueno. Sí, el spinning en un mundo. Fernando, ¿alguna experiencia con alguna de estas clases colectivas de gimnasio? Bueno, pues quizás lo más extraño así que he hecho yo en un gimnasio es lo de la... Bueno, es la única vez que fui a un gimnasio. Lo de la barbell rear. ¿No sabéis qué es eso? Eso sirve para los glúteos, ¿eh? Sirve para los glúteos. Nada, es... En cuanto os diga cómo es el típico tío que coges una barra rígida que te la pones en la espalda, de rodillas... ¿No sabéis cuál es? No sé, pero me está sonando muy raro. Me está interesando un montón. ¿Cómo acaba eso? Nada, te coges una barra de pie. Abres la boca. No. Y todo en bolas. No sé. No, te coges una barra rígida, nada, te la pones en la espalda con una rodilla inclinada. Sí. Qué cabrones que soy. Sí, sí, sí. Oye, que lo hice una vez, no lo he hecho más. ¿Eh? La verdad que es jodido. Es jodido. Sale satisfecho. Ese es uno de los ejercicios que se hace en body pump, por ejemplo. Tú también lo has hecho, ¿no, José? ¿Has visto, Sergio? En body pump, sí. Pam, pam, pam. En fin. Bueno. No, pero eso es lo más rarito que he hecho. Lo demás, luego, como sabes, que es muy tradicional y eso. Ah, bueno. No, no, sí, eso está muy bien. ¿Puedo contar yo una? Sí, sí, te tocaba a ti. Te iba a dar paso ahora mismo. Mira, yo es que me podría inventar el nombre, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Mi género, Body Punch o Body Harf, ¿vale? Estaba yo. Yo era mucho de yo qué sé, a mí me yo tenía mis tablas y mis cosas, pero Jessica, mi mujer, es mucho de muchas clases, de esta de spinning. Jessica, cuanto más suda, mejor, ¿no? Y cuanto más reventa esté, pues mucho mejor. Entonces, un día, yo estaba tonto, estaba fácil, y me dijo, vamos a meternos aquí mediado en el body harf. Digo, sí. No, por body harf. Yo los había visto de lejos. Sí. Y era como aerobic, pero con puñetazos y patas. Sí. Y digo, son mierda. Porque además no había ni peso ni hostia. No sé qué, era boxing, no sé qué, algo así. Bueno, sí, pero no hay ni peso, ni lo del step, ni nada, sí. ¿Vale? Entonces, pues, cada uno colocado. Puñetazos al aire, sí. Sí, puñetazos y como un pelear con nadie, ¿vale? Entonces, tú estás ahí, te pone música, venga, uno, pa, puñetazo al aire. Y venga, y eso parece una tontería, pero cuando llevas 4.000 puñetazos te cansa, ¿vale? Entonces, yo miraba a señoras de 60 o más, que estaba la tía dándolo todo a los Chuck Norris, y yo estaba, que ya, me quiero morir. Vamos a dejar de pelearnos, seamos amigos o algo. No puedo más. Esa clase es muy bonita también. Me encanta, sí. A mí el boxing, no sé qué. Sí, sí. Qué mal se pasa. Cardiobox o algo así, o cardioboxing, o yo algo raro. La muerte, a pellizquito. En fin, bueno. Pues nada, después de todas estas experiencias vamos a ir cerrando el chiringuito, porque ya no sé si queréis añadir algo más. A mí me gustaría saber tú, Mario. ¿Yo qué? ¿De gimnasio y eso? Sí. Sí, yo ya te he hecho mucho spinning, pero como la bicicleta no se movía y no te llevaba a ningún lado, pues al final lo fui dejando. Ya te digo, arranqué un día el manillar. Y nada, sí, eso que decía José de apagar las luces lo hacían mucho allí, a veces ponían velas en plan para hacer el spinning, era todo como muy bonito. Música romántica, sí. Barry White, ahí va a hacer spinning. Había, claro, dependiendo del profesor que te diese spinning, había unos que eran un poco chapas y en vez de dar la clase contaban sus movidas y sus rollos y eso, pero estaba muy bonito. Pero no, yo siempre he salido bastante decepcionado de los gimnasios por eso, por la gente que ves. Cuando tú entras te sientes fuerte porque ves a alguien y dices, joder, yo a este le trituro, le machaco. Y luego ves que el pobre hombre o mujer parece, vamos, atleta olímpico y te da pa'l pelo. Así que no he repetido mucho. Pero bueno, el otro día salí a correr un poco y a la primera de cambio me caí al suelo, esto es verídico. Me pegué una hostia por esquivar a una mujer, o sea que mi etapa deportiva yo creo que la voy a ir concluyendo ya. ¿No? Mr. Bean. Sí. Mario G. Mr. Bean. Pero salí todo maqueado, con el iPhone, con sus cascos, para correr. Con el brazalete del iPhone, qué cosa más fea, Guillo. Los que lleváis brazalete con el iPhone en el gimnasio, Guillo, retirado. Qué feo, Guillo. Con el brazalete. Sí, vamos, que los idiotas de esta mesa no valemos para gimnasio, ¿no? Entonces. No, tenemos a José, que es nuestro máximo exponente, y ya. Pero yo soy Hugh Jackman. Lo hace por todo. Bueno. Pues nada, como por donde iba antes, ya que me he puesto a contar yo mis historias, que vamos a ir despidiendo un poquito el episodio de hoy. Y antes voy a poner la musiquita de fondo, porque esto es una cosa que nos gusta siempre, despedir con la música, para que Pablo empiece a bailar y se vaya a la cama pues bailando. Y lo primero de todo, antes de despedirnos, pues me gustaría agradecer a los dos invitados que han estado con nosotros hoy y que se han echado unas risas pequeñas, unas risas. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación, y espero que te lo hayas pasado medianamente bien. Muchas gracias a vosotros, chicos. La verdad me ha hecho mucha ilusión y nada, me lo he pasado genial. Le voy a dar envidia a Juanjo para que se joda un poco. Así que nada, que sois unos crack y que sigáis así, ¿eh? Pues nada, nos escuchamos este fin de semana hablando del Gran Premio de Malasia o algo por ahí, ¿no? Ay, ay, ay, sí, esta semana toca Fórmula 1, así que nada, ahí estaré yo en Fórmula Cash y en A5x1 tendremos un especial de Navidad este sábado. Uy, de Navidad. Muy fresquito de Navidad en marzo. Muy fresquito, Fernando, ahí innovando. Adelantándose. Con mucho flow, con mucho flow. No, de Semana Santa, de Semana Santa. Hostia. Lo de 5x1, ¿de qué viene? Pues mira, esto es, normalmente lo dice Juan, me hace ilusión, me lo preguntes a mí, porque siempre lo quería decir yo también. Pues mira, lo de A5x1 vino de que Juanjo quería hacer, porque esto empezó él solo, él quería hacer un podcast de 5 minutos en el que tuviera 5 secciones de 1 minuto, algo que era imposible. Eso es imposible. Entonces ya lo fue cambiando a 5 secciones en un programa. Entonces, pues bueno, así ha salido lo de Apple 5x1. Y bueno, al final, bueno, lo de 5 secciones un programa lo cumple, pero hay secciones mensuales, en fin, somos una gran familia ahora. Yo creía que como era Apple 5x1, era tus 5 piezas de fruta en un día o algo así. que va, viene de ahí, viene de ahí. Vale, vale. Bueno, pues nada, muchas gracias. Me encanta cómo pronuncias Apple. Es una maravilla. Apple. Oye, que quede claro que nos troleaban a nosotros. Incluso nos pusieron reseñas en iTunes a posta criticando cómo pronunciamos Apple. Oye, que estuvimos con Alfalta 90 en YouTube, en los Apple Friday que hacemos los viernes. Sí. Vino Alfalta 90 y nos dijo, es Apple. Aquí en América decimos Apple, así que Apple. Magnífico. ¿Por qué pronunciamos iPhone? Sí, sí. No, iPhone. No te quito razón, me está encantando. Claro. Y seguro que José está totalmente de acuerdo, profesor. Sí. ¿Por qué decimos Google en vez de Google? Claro, Google. Teacher. Claro. Y claro. Ten en cuenta que José estuvo en el estudio donde se hizo el primer anuncio de iPhone. Hombre, por favor. Y Clargable. Bueno, callaros un poquito. Y muchas gracias también a Sersa por haber participado y por habernos dado un poquito de cultura vasca que nos hacía falta a todos, los recogepiedras y todas esas cosas que nos ha contado. Muchas gracias, Sersa. Arrijaso chaile. Muchas gracias a vosotros. Arrijaso chai, sí. La tuya, por si acaso. Bueno, y como siempre... Me he buscado un problema, ¿eh? Me estaban llamando de la CNN, de Telecinco, Antena 3, de todos... Para hacer especiales, para volver a entrar y no he querido, ¿eh? Hasta la mesa de los idos he dicho no. Muy bien. Me niego todo. Mario, sugerencia, podéis llamar a Pipe Estrada, que está en busca de curro ahora, ¿eh? Vale, gracias. Lo apuntamos. Todas estas cosas siempre las apuntamos y las llevamos a buen puerto segurísimo. Además, Pipe Estrada seguro que lo está ansiando. Y nada, pues también agradeceros a vosotros dos, Pablo y José, vuestra presencia y vuestras experiencias, por supuesto, porque nos ilustran a lo largo del podcast, como siempre hacen, y eso. Que... Muchas gracias a ti. Me voy ahora, antes de acostarme, a hipertrofiar un poquito y hasta la próxima. Sí. José, gracias a ti también, ¿eh? Nada, gracias. Yo ya no hablo más porque me he colado hoy hablando, ¿eh? Hoy yo me he hablado mucho, ¿eh? No, me ha encantado porque nos has dado, creo que, una visión muy cercana de lo que es el deporte y creo que te mereces una medallita en este sí. Podcast de hoy. Sí. Si algún oyente quiere parecerse a Hugh Jackman, que me escriba un correo, ya le doy yo mis consejos, mis tips. Bueno, yo te veo haciendo un videoblog sin camiseta. Sí, pero... sí, totalmente. No, sin pantalones, para enseñar las piernas. Claro. Las piernitas. ¿Cómo era, Pablo, ya para despedir la palabra de tu suegro? Los charitos, que tienen cuerpo de chancho y patas de pajarito. Bueno, amigos, y para los demás, pues espero que os lo hayáis pasado bien, que nos seguimos viendo en lamesadelosidiotas.com, creo, y estamos en iTunes, en iBooks, en iVoox, en Spreaker y en toda esa guarrería de plataformas. Nos vemos en el próximo episodio, que seguro que será igual. Por lo menos, mejor no creo, pero igual sí. Venga, hala, hasta luego. El próximo lo cantas tú a capela.